Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Bien. bien? Feliz año. Bueno, igualmente, espero que sea lo más aliviado posible. Un año que, y ya te tiro una pregunta, asoma bastante complicado con el presidente prometiendo al finalizar 2023 que viene, si los diputados no hacen lo que a él se le antoja, una catástrofe social de proporciones bíblicas. ¿Cómo lo ves desde la gestión de una municipalidad pampeana? La verdad que, bueno, ya hace 8 años que venimos con un proyecto y nos viene a tocar justo con este presidente. Es lamentable, pero bueno, creo que va a ser tremendo. Este año, sinceramente, yo no le tengo miedo a nada, pero le tengo miedo a este gobierno a nivel nacional. Lo único que me da un poco de tranquilidad es las charlas que hemos tenido los intendentes con el gobernador, y bueno, y se muestran como que nos van a ayudar a paliar esta situación, porque realmente la crisis es tremenda en Catriló. Catriló especialmente está muy complicado. Está muy complicado por el tema de que el municipio está recargado de gente. En el comedor escolar teníamos 20, 30 chicos y ahora de golpe y porrazo pasaron casi a 100, incluidos los abuelos del hogar de ancianos. Estamos en una situación, la verdad, que muy, muy complicada, con muchas deudas. Lo nuestro no, lo que comenzamos el 11 de diciembre, lo venimos pagando con lo poquito que va entrando, pero bueno. Sinceramente es un año muy complicado y escuchar a Milei sinceramente te asusta. Cuando describís la situación complicada de Catrilo, por un lado aludís a que en algún sentido la planta municipal ha sido inflada, que está hay un exceso de cantidad de empleados empleadas para lo que necesita la Sí, municipalidad. claro, o sea, no es de ahora, esto viene ya de años. A ver, ¿qué pasa? Yo ponele mi equipo, lo tengo que armar, lógicamente. Son 20 personas que ingresan, pero ese no es el problema porque gracias a Dios son lo que logramos en una semana poner todo en marcha. Desde los edificios municipales que estaban todos destruidos, el tema del hogar de ancianos, que tuvimos que desalojarlo y desinfectar con una empresa de la provincia, los abuelos en un estado tremendo, así que bueno, los tuvimos que trasladar al albergue municipal y bueno, y ahí están hasta que podamos poner en condiciones el hogar de ancianos. Así que todo eso genera una situación de incertidumbre porque realmente no tenemos plata, no tenemos nada. Estamos con muchas deudas y bueno, y sinceramente la preocupación grande también es poder mantener esta planta de trabajo, porque te imaginas que con la situación que estamos no estaría bueno que la gente también se quede sin un trabajo. Así que bueno, es muy complicado. Vamos Y a tener que. por otro lado te consulto, más allá de la cuestión puertas adentro de la municipalidad, ¿la situación social en Catriló cómo la percibís, cómo la describirías? Se nota, supongo que sí, estos años Sí. de cierta, por un lado la inflación, pero también alguna parálisis económica. A ver, contame. Sí, Carmelo, justamente lo que te estaba diciendo, socialmente está complicado, pero ahora, porque Carmelo viste que es un pueblo que ha crecido increíblemente, una por las empresas que tenemos, que están, la verdad que es lo que le da vida a Carmelo. Y bueno, y también el gobierno estuvo presente en muchas obras. Por ejemplo, ahora que trasladamos a los abuelos al albergue municipal, es una obra que se hizo dentro de la gestión de Delfino. Y bueno, que realmente es para destacarlo. Así que bueno, en cuanto a lo social, te decía, teníamos un número de 20, 25 chicos en el comedor. Y bueno, y pasamos lo que te decía, de 85 y contando los abuelos, llegamos casi a 100, lo cual, vos sabés lo que cuesta hoy para comer, se está tornando realmente imposible. Pero bueno, veremos cómo nos acomodamos porque viene el verano y bueno, hay municipios que en enero y febrero cierran el comedor, pero acá es imposible porque los chicos realmente están en estado de vulnerabilidad total. Imagínate que nosotros se hace un informe social por cada familia y bueno, y realmente es muy complicado. Es la primera vez que está así. O sea, yo hacía 8 años que no estaba y Catriló, a ver, un pueblo pujante, siempre con trabajo, pero bueno, yo creo que el mayor problema es que están contenidas estas 250 personas dentro del municipio y ahí es donde está el problema. Porque justamente hay algunos que te imaginas que ganan 40 o 50 mil pesos y bueno, y es lógico que no te alcanzan ni para 2 días de comida. Así que bueno, venimos muy, muy complicados. En este contexto parece una cuestión menor, pero te la consulto también. Hubo, digamos, vos llegaste a la intendencia en nombre de Comunidad Organizada, ya anunciaste que tenías la intención de regresar al PJ, eso generó algún ruido. ¿Cómo está esa situación? No sé si volviste a tener contacto con el tiernismo. No. Nosotros siempre tuvimos una relación honesta con Juan Carlos Tiomo y con Sandra Fonseca. Ellos sabían que yo venía del peronismo puro, y bueno, y de hecho toda la gente que me acompañó y que está, somos peronistas. Entonces ellos siempre supieron que estábamos dentro de Comunidad Organizada, pero siempre con las ganas de volver al justicialismo. Es más, lo hablamos con Sandra cuando ganamos y yo le dije si tengo que asegurarme la gobernabilidad de Catriló de estos 4 años, no voy a dudar un segundo en volver al justicialismo. De hecho, todavía estoy afiliada a Comunidad Organizada, pero la decisión de estar dentro del justicialismo está. Aparte, bueno, Pascual Fernández hizo una reunión con Delfino, bueno, limamos un poco las asperezas políticas, y bueno, y hemos decidido trabajar en conjunto. Bien, Graciela, te agradecemos el contacto. Bueno, muy bien, muchas gracias y que tengan un buen año y que nosotros también va para todos.